Aló, aló, aló, argentinos, argentinas, eterianos, eterianas, marcianitos, marcianitas, humanos, humanoides. Una nueva edición de Conductor Asignado. Hoy estoy solo. Solo con mi cuerpo, mi voz. Durante 2 horas vamos a acompañar los oyentes que miércoles a miércoles se enganchan a la vecindad radio. Y hoy es una fecha muy especial, particular, porque es el Día de las Ciudades y uno convive en las ciudades, en ese sitio donde alberga la mayoría de la gente, podemos decir, donde se centran los bardos generales, donde podemos encontrar las autoridades del Estado, ¿no? Del Estado Mayor, podemos encontrar al presidente, el gobernador, en este caso, bueno, el gobernador lo tenemos en La Plata. También podemos encontrarnos, asiduamente todas las semanas, estos bardos semanales, yendo a Plaza de Mayo, ¿no? Que uno detesta que te corten Callao y Corrientes. Lugar neurálgico y generalmente detestable, por lo cual nos recomendamos ir. Así que hoy nos vamos a centrar en la bendita ciudad que vivimos. También puede ser que nos cuentes algo sobre tu ciudad, nos mandas un mensaje a Conductor Asignado, nos decís: estamos en Santiago del Estero y mi ciudad es un despelote. O sea, no nos tenemos que quedar solo a Buenos Aires, la gran ciudad de la furia, ¿no? Que todos dicen, ¿no?, que atiende Dios, ¿no? Solo Dios atiende acá en Capital. Vamos a escuchar mucha música. Vamos a tener algunos regalos. El jueves que viene, jueves 16, Masacre va a estar presentándose en el Club Tucumán. Y tenemos un agasajo para nuestros oyentes. 2 entradas, así de una. Nos escribís por privado o en el muro de Conductor Asignado y nos decís: dame Masacre, así de entrada, dame Masacre. Y ya tenés las 2 entradas para el Club Tucumán, donde va a estar Sonia Chamá abriéndole a Masacre. Tengo ganas de escuchar algo de Masacre, en este caso haciendo un clásico de David Bowie. En este caso es Ziggy Stardust. But made it too far, became the special man. Then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down her bow. Some cat from Japan, he could lick him by smiling, he could even do hand. Come on, so loaded man. Where I hang in Snow White Town. So where were the spiders? Why the fly tried to break our bones? Just the beacon light to guide us. Then we bitch about his friends and soon we crash the street. That we were voodoo. The kids were just grass, and he was the ass. With God given ass, he took it all too far. But boy, will you play guitar. Make your love with me, see. Oh, see, he's a doctor. Ahora sí, no estoy solo. No estoy solo en este mundo. ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! Bueno, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? Se suma Sergio Eisenstein al aire de la radio de la vecindad. Conductor. Asignado. Había tirado esta puntita, ¿no? Que tenemos esta idea de vivir en comunidad en esta sociedad argentina, ¿no? De diaria, como convivir con el bardo, ¿no? Tan así que en esta... Me había tirado una punta muy loca. A ver. Sonia. Uh-huh. Y la relacioné, viste que ahora a fin de año vienen todas las bandas. Sí, también tenemos. Toda esa locura. Bueno, nosotros estamos como... Esto es el fin del mundo. Uh-huh. Imagínate que estamos esperando todavía por ahí, qué sé yo, bandas. De golpe, si te dice, se junta así, virtualmente Led Zeppelin, y toca acá, va todo el mundo, o los Ramones, o quien sea. Nosotros estamos en un lugar muy alejado de todo lo que sucede. Y siempre fue así. En los principios de en los años 1800, se preparaba la sociedad para recibir a los la gente que hipnotizaba, como Keller, todos esos espectáculos extrañísimos que hacían de y después con la aparición del cine, ¿te acuerdas la película Drácula? Sí. ¿Viste cuando aparece todo ese espectáculo que la gente ve como un cine que no es el pre-cine? Bueno, todo eso pasaba acá también, ¿viste? Uh-huh. Ese tipo de espectáculos. Y nosotros estamos como muy lejos de todo, y por otro lado ya estamos cerca. Bueno, nos toca lo nuevo, sí, y nos toca todo lo viejo. No, pensemos... Aceptamos todo. Sí, sí, sí. Pensemos, los Rolling Stones tardaron casi 25 años en llegar al país. Sí. O sea, los Beatles, bueno, no llegamos. Nunca. Igual, acá hubo una versión muy berreta de unos uruguayos que le habían... Sí, los Shakers. No, los Shakers eran uruguayos. Sí. Shaker. Los Shakers, bueno, se luqueaban, ¿no? Pero bueno, acá como que también es muy, muy verdad lo que estás diciendo. Han llegado los artistas, ponele, Michael Jackson llegó 15 años después de Thriller, ¿no? No, claro, en ese periodo, ¿no? Claro. Lo toman como el último punto, y también se hizo como una fama del fervor de la gente y la locura de la gente por ver a sus artistas, ¿viste? Entonces todo el mundo está como enloquecido cuando ve a... De golpe, ya no está más, pero David Bowie, por ejemplo, ¿no? Y ellos lo podían ver ahí en New York, en un bar, quizás una noche borracho cantando, ¿viste? No, y acá David Bowie tuvo dos oportunidades, en el 97 sí, y en el 2001, creo que. Sí, O sea, en dos oportunidades llegó a Argentina, ¿no? Porque 2001, sí. 2001. No, y después, digamos, en lo que es bandas internacionales, bueno... Pero tuvimos como un gran vacío. Ahí está. Un gran vacío de bandas internacionales, que nadie se animaba tampoco a venir. era como una locura venir a Argentina. Wow, ¿no? Santana en el 74, 75 fue uno de los primeros que llegó al país. Claro, claro. Pero siempre estuvimos como muy alejados de todo lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que siente la gente, que estamos como lejos. Y en realidad estamos muy cerca. El sur de la ciudad, diría Papo, ¿no? El sur de la ciudad. ¿Me das un poco más de retorno? Que tirame retorno, que me escucho muy, muy, muy bajo. Un poco más. Ahí está. Ahí va, por ahí va. Y en esa rueda de artistas que están llegando a Buenos Aires, hay un muchacho que se llama CJ Ramón, que está tocando en el Club Tucumán. Sí, y está ahí nuestra amiga. Está nuestra amiga ahí haciendo una cobertura y nos dejó varios mensajes y vamos a escucharlo ahora. Bueno, estamos acá en el Club Tucumán de Quilmes con Ariel en... Con Ariel en conductor asignado, que no me da pelota. Y estamos acá, está Giro Octave, que dio un show impresionante, la gente cantando, hizo tres temas de Ramones, Something to Believe in, Comando y Slack. Así que bueno, estamos acá y ¿cómo se llama? Bueno, vamos a seguir transmitiendo las otras bandas en vivo. Está como enloquecida. Está enloquecida con está todos enloquecida. Los punk, todos estos muchachos de... Igual también, vamos a hablar un poquito del punk, vamos a meter un poquito. Pero bueno. Tengo ganas de escuchar a CJ Ramón haciendo You Never Make Believe. Muy bueno, dale, estoy con vos. En conductor asignado, me gusta lo que ocurre, digamos, fuera del aire, ¿no? Las charlas. Las charlas nuestras. Sí. A veces son mucho más interesantes lo que estamos hablando fuera del aire que lo que hablamos en el aire. O es parte de lo mismo. Recién hablábamos que en los 80 los Stones ya estaban como en decadencia, ¿no? Sin embargo, en los 80 los Stones venían acá y hacían un delirio. ¿O no? Sí, sí, sí. No, pero por eso te digo, tuvieron que esperar varios años. Sí. En 95, que fue la primera visita. Bueno, otro tema que estábamos hablando es, digamos, las bandas, ¿no? Te viene desde hace dos años que llegó The Cure, ¿no? También. The Cure. The Cure es otra banda que también sí. A fines de los 80 vino por primera vez, hizo un concierto en Ferro. ¿Vos te acordás de eso? No, era muy niño. Era muy niño, pero hizo un concierto impresionante en Ferro. Y eran bandas que marcaban así una línea que inclusive nosotros somos muy poco influenciables en un punto, porque fíjate todas las bandas que vienen y sigue existiendo como el rock argentino, ¿o no? El rock argentino existe. El rock argentino siempre al pie. Pero yo tengo una teoría que me ha ocurrido con los Rolling Stones y un poco volviendo. Dale. Hasta el año 95 era muy complicado que alguien tenga idea de quién eran los Rolling Stones, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando empezaron a salir todas las bandas, ¿no? Que sí. Después podemos definir como la Patria Stone, que tenemos, bueno, el Pitti, el sí. Tutti Iglesias, o sea. Y es un invento argentino, o sea, el baile de pollito, no es algo. Claro. Es argentino, claro. Porque los Rolling Stones no se vestían así. Claro, no se vestían con el pañuelito. Claro, exactamente. No, por eso te digo, los oyentes de Conductor Asignado van a decir, vamos y venimos, pero bueno, es así. Bueno, una cosa muy loca es que, por ejemplo, nunca se le reconoció a Luca Prodan, que fue como el mentor del Indio Solari. Si no hubiera existido... Luca Prodan, el Indio Solari jamás hubiese nacido como un pelado cantante. Igual en aquellos 80 tenía pelo Carlos Solari. Tenía muy poco. Muy poco y era más grande que él. Era más grande que Luca. Uh-huh. Era más grande y tenía muchísima menos cultura musical que Luca. Luca venía con todo un bagaje de los... De los Division, de Bowie, era como más psicodélico. El otro era como más cuadrado, venía de una cosa media hasta política casi. ¿Eh? Sin detrimento de nadie, ¿viste? Pero fue así. Uh-huh. ¿No? Nosotros somos muy poco influenciables de las bandas que vienen de afuera. Uh-huh. Y si no, hacemos la copia, ¿no? O sea, la copia. La copia. La copia cuando Soda Stereo hizo Police directamente. ¿Te acordás? Police igual a Soda y sí. Hit. Sí, sí, sí. O sea, ese dúo de vamos por ese camino. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. O la copia o... Pero el rock argentino sigue existiendo como rock argentino. ¿No? No, yo también tengo una discusión de que el rock argentino murió cuando murió Luca. Es verdad. Porque bueno, él le dio una impronta a todo eso. Le dio como una categoría al rock argentino. O sea, trajo otros sonidos. Bueno, también esto, vamos a contar los chismes. O sea, trajo algo sí. Que era un poco el reggae remozado. Sí. Que tampoco Sumo era una banda de reggae, porque mucha gente. No, tenía temas de reggae. Lo que pasa es que es muy difícil hacer reggae. ¿Cuántas bandas buenas de reggae hay acá? Buenas. Bueno, los Cafres, 30 años. Bueno, los Cafres, ponele, pero les costó un huevo. Llegar a lo que son o lo que fueron. Luca lo tenía como más ahí. Uh-huh. Eso, me parece. Muy bien, seguimos con las visitas. Dale. Tenemos a Hiro Okabe, productor del disco nuevo de Sonia Chama, Welcome on the Work. Esto es Look at the World. Oh, Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Seguimos en conductor asignado y una tercera pierna. No, o sea, este es un programa con muchas piernas. Aparece de golpe. Abdul el inquilino. Abdul. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Escuché Queen y se me vino un gran recuerdo. De Vélez. ¿Cuál fue la mejor banda que viste acá de afuera? Lo que pasa que... Banda, no concierto, ¿no? La pregunta va dirigida a bandas, porque vi también músicos. Claro. De afuera. Claro. Tríos, cuartetos. O solistas. Sí. Pero banda así de mucha gente y que yo vibré mucho fue una serie de 8 conciertos que dio King Crimson en el Teatro Broadway. Qué bueno. Y fui a 3. Y los 3 eran totalmente distintos a pesar de que era el repertorio muy parecido. Maquinaria. Muchos también. Porque en el caso de AC/DC, que fue mi hijo, yo estaba viendo a Spinetta con las bandas eternas. Me hubiese gustado también. Vi el DVD, casi me muero. A nivel envergadura. Black Sabbath en La Plata me encantó también. Sí. Todos pensaban que Ozzy estaba totalmente destruido, ¿no? Pero... Estaba entero y cantaba y hacía lo que quería. Y fue la presentación del baterista actual. Y tuvo un solo como de 20 minutos que... Qué tipo raro que es ese, ¿eh? Y sí. Pero, Mr. Crown. Pero en su rareza arrastra ese misterio. ¿Qué es ese tema? Mr. Crowley. Buscar. Es muy Mr. Crowley. Es su esencia. Es su esencia, claro, sí. Después, bueno... pasa lo que pasa, pero ese show estuvo tremendo también. Es tremendo, él es un tipo tremendo. Y solamente creo que en el mundo hay 3 o 4 tipos como él. Ponele, Iggy Pop es uno de ellos. Claro, hay mucha narrativa. Ozzy es otro. David se fue, que era el... Sí, Lou Reed era otro que, bueno, también. Que no tenía tampoco esa garra. Era otro tipo, era como más sutil. Pero escuchaste. Dylan también está ahí, ¿no? Pero hay muchísimos que siguen todavía estando en esa cosa intocable, pero que algunos producen más y otros producen menos. En el caso de Lou Reed, acá no era que se estallaban por él, pero el tipo... era impresionante desde todos los aspectos. O sea, sí. Hay músicos que por ahí... Poéticamente. Desde todo. Y Dylan, ni hablar. Bueno, Dylan... Dylan fue como... Está en esa rata, ¿no? Fue un mago. Es un mago. Claro. Sigue siendo un mago. Son esos orfebres sonoros que te tiran cosas. Sí. Y Patti Smith, por ejemplo. Patti Smith. Otra. Otra. Una loca. Una de las pocas locas. Es verdad. Es una de las pocas. Ahí el género femenino quedó sin ni infinidad de cantantes, a ver, y hay. Pero con esa potencia y esa presencia y actitud. No. No. Esa poética. Claro, no. ¿Será porque había más cosas que decir en esos momentos? A veces uno dice, ¿por qué la poesía de las letras o no? Porque nosotros acá nos quedábamos con la mitad de las cosas muchas veces y no sabíamos inglés. Escuchamos las bandas y no sabíamos la letra. Ellos tenían la magia de transmitirnos todo. Era hasta sin idioma. Sin idioma. Entonces, eso era lo loco. Prescindíamos de eso. Claro, de decir, Jim Morrison. Jim Morrison nos transmitía todo sin idioma. Era impresionante. Por eso yo creo que son épocas determinadas donde suceden las cosas que tienen que suceder. Son magos. Entonces, plaf, aparecen y hacen. Sí. Bueno, y eso aún se sigue repitiendo y no terminó. No, porque es una vibración muy fuerte. Sí, es como un renacimiento. Sí, se retroalimenta. Se retroalimenta. Sí, es como tienen esa capacidad de regenerarse, entonces que sigan. Antes se decían influencias, después, pero más allá de eso, ya no son influencias, es como leer un libro de un poeta. Claro. Entonces ya hay referencias y ya hay cosas sólidas que va más allá de un gusto musical. Sí. Una expresión de arte, sí, que superó. Que impacta. Sí, y es única. Aparte. Única, sí. Son únicas, no es que es un grupo de que... No. Y a la vez se juntaban como grupo de... Porque se generaban el gueto y se generaba la tribu misma. El gueto. Claro. Como están los ricoteros, como están los rolingas, como están esas cosas. Bueno, salvando las distancias. Sí, obviamente. Obviamente. Pero en cuanto a... Obviamente. Acá poéticamente hubo un bache muy grande, porque vos fijate que en el tango se destacó muchísimo en lo poético. Más allá de los gustos, digo. Pero eso es... En la esencia y en la fuerza. Y después hubo un bache en lo poético, en el rock argentino. Uh-huh. ¿Vos no lo ves así? Pero yo creo que hay un factor determinante de eso, es que no nos olvidemos que hay generaciones enteras que fueron arrasadas, que no están. Pero eso no justifica, ¿eh? Porque mirá que en Europa pasó más o menos lo mismo, y en medio de esos arrases totales surgían con una fuerza impresionante unos locos como George Trakl o tipos de ese nivel, expresionistas, o que no pasa por ahí. Hubo un bache acá. Es posible. Sí, no, sí, tampoco es malo. Tampoco es malo reconocer nuestros errores. No. Porque es bueno poder así, de esa manera, tomar lo exultante que viene de afuera. Sí, pero que haya un bache de palabra, que haya un bache de... Eso te jode. De expresión. Te hincha las pelotas. Habla como de un síntoma que no está bien. Hay que inyectar de nuevo. Hay un silencio aún. Sí, sí. Hay un silencio aún. Hay mucha timidez también de expresión en ese sentido. Me acuerdo una frase que tiró el loco este de The Cure, el cantante, y le preguntaron, ¿qué te pareció Buenos Aires? Y vi papeles de diarios rodando por el viento y absolutamente nadie. Me parece una imagen brutal. Claro, porque ¿de dónde surgía eso? Claro, de la soledad. Y bueno, ¿Cuánto calor, cuánta sed y mi nombre solo? Es impresionante. Esa frase es impresionante. ¿De quién era? Ni idea, pero ese... Es el rock argentino. Es el rock, sí. Es el rock argentino. Manda. ¿Viste quién es? ¡Es Abdul, el inquilino! Seguimos en Conductoras en Nodos mientras Sony está allá en Tucumán. Evento, ¿no? Evento. Ahí está. Lo escuchaba. Qué lindo de ser ahí, con estar con toda la tribu, ¿no? Es un reencuentro. Sí. En febrero este año los Ramones, digamos que están vivos, se reunieron. Qué fenómeno los Ramones en Argentina, que sí. Fue único en el mundo, ¿sabés, no? Salieron de las alcantarillas de Callao y Corrientes. Levantando las tapas circulares del asfalto. No, tan así que pobre le dieron vuelta el camión de Radio del Plata a Gloria Guerrero, que por aquellos años en el 87, y lo dieron vuelta el camión de Radio del Plata. Y pobre la chica, que estuvo ahí con las arduas del punk rock. Situación complicada. Complicada. Estos muchachos que nadie les sabía, o sea, nadie le conocía la cara. O sea, veían punk. Se venía rajando, ¿no, Sergio, en cierta medida? Y de alguna manera fue así, sí. ¿Y después ya cómo era para reconocer un punk en aquellos años? Yo creo que siempre un punk se lo reconoció por la cara. Punk in your face. ¿Escuchaste ese tema? Punk en tus caras. Punk en tu cara. Hubo una cosa rarísima. En el norte de Europa, vos sabés que empezó a nacer gente con cara de punk. Rarísimo, boludo. Como pasó en los 60 por ahí, que no lo sabemos, que empezó a nacer gente con cara de hippie, ¿viste? Entonces había algo que tiene que ver con lo que pasa arriba de sí, abajo. Sí, tiene, claro, como arriba abajo, como ese que. ¿Quién es el Equivalión, no? Claro, es el Equivalión. Porque sí. Si no, no se explica. No se explica nada, no. No. Y ahora hay como una especie de impas, ¿no? Digo, a nivel cultural, a nivel musical. Si bien están pasando un montón de cosas, hay un montón de bandas, hay un montón de. Pero hay como. No, a yo lo creativo... no, yo creo. Pero por ahí hay. Mirá, por ahí hay un tema con esto. A ver. Antes, el único lugar donde vos tenías una bandita o no, vos tenías 15 o 16 años en los 70s. Y arrancabas y seguías. La única manera de que a vos te escucharan o qué sé yo era ir a un lugar a tocar rock and roll o lo que sea. Sí. Con tu banda o con tu música o lo que sea. Sí. De hecho, también te juntabas en las casas sí. a escuchar discos. Yo he estado fines de semana bueno. entera de un viernes y estar dos días ahí con muchas golosinas. Muchas golosinas, ¿eh? También. Pero no salíamos. Era hermoso eso. Entonces, ahora quizá hay un montón de bandas también, pero ahora no necesitan lugares para ir a tocar. Sí lo necesitan para después estar en el ruedo, pero con internet y con las grabaciones online y con todo, hasta hacer los discos en tu casa, con una maquinaria. El encuentro es de otra forma. Sí. Está teñido con el. Pero, estamos en el 2017. Está teñido con no, todo. No tiene la polenta que puede tener Ozzy cantando y, Mr. Crowley. Bueno, no existe eso. No, bueno, pero son cosas que suceden, no suceden todo el tiempo. Eso es lo extraño. Que no suceda no todo sucede, el tiempo. Como no hay. Radiohead a veces logra alguna de esas cosas. Sí, sí. Y ¿no? Y también Jack White a mí me gusta mucho, que también anda, parece un viejo joven. Sí, sí, sí. Es un joven, pero parece un viejo, porque tiene... Y Neil Young, él es eterno. Es eterno. Sigue siendo eterno el hijo de puta, pero imagínate qué eterno que es, que le canta a los Sex Pistols. No se puede creer eso. Le canta a Johnny Rotten, el rey ha muerto, pero está vivo. ¿O no? Tal cual. Es increíble. Porque siguen, exponen, acá no hay plata de por medio de nada, no es que si es, sí. Uy, mirá este, acá vemos uno que de una década que después surgió y dice, mirá, este debe tener un sope que hace dos o tres teatros. Pues sí, no, pero ¿qué hacían durante el tiempo? Bueno, estos tipos no paran de sacar música. El eterno tema de la verdad, ¿no? Bueno, de la verdad artística. Por ahí tienen una cadena de hamburgueserías. ¿Entendés? Claro. Pero los otros siguen viviendo de la música, cantando y haciendo toda la movida. Sí. Son ser. Empresarios porque la vida hizo que, bueno, tenés que tener un negocio. Como, está claro. Bien, toco la viola, canto, pero ¿cómo vivo? Claro. Vaya a saber. Pero mirá que se dieron fenómenos extrañísimos como el de Seattle, de golpe. Pearl Jam, todas esas bandas que de golpe surgieron y fueron impresionantes, ¿eh? Es como que tomaron el punk, tomaron el rock y se suicidaron. ¿No? Hicieron el grunge, ¿no? Sí, el grunge. Bueno, después del grunge se suicidaron todas, un poco. O por ahí se autoinmolaron. Sí, autoinmolaron, digo, suicidaron. Por una cuestión cultural. Pero ojo, también. Ojo, digo, suicidio en el buen sentido, ¿no? Sí, es decir, sí. Desaparecieron. Es verdad. Puede ser. Soundgarden, por ejemplo. Sí, Soundgarden. Qué banda, ¿no? Sí, qué banda. Guitarrista ese era tremendo, Soundgarden. ¿Murió el tipo ese, no? No. Alguien murió de Soundgarden. Sí, alguien es verdad, murió. Pero no... No sabemos era. Quién. Menos mal. Que eso es buenísimo. Eso es muy bueno, ¿no? Que muera alguien, pero no sabés dónde poner la cara. Ponga el rostro a donde usted quiera, ¿viste? No, claro. No. Esto es como la televisión, ¿viste? Y Mirta sigue ahí. Ah, eso es genial, boludo. Qué misterio. Es realmente un misterio eso, ¿eh? O sea, pacto con el diablo. ¿Hizo firmado algún pagaré? ¿Algo hizo? No se sabe. No se sabe. También se hablaba de Mick Jagger, ¿no? Sí, se habló. De Keith Richards. De acá y también. Otro tipo rarísimo, que vos mirás las fotos de él y decís, no lo llegás a entender. ¿Cuál? Brian Jones, cuando tenía 25 años, parecía un tipo de 50, loco. ¿Vos te acordás las caras de Brian Jones? Y era el más creativo. Sí, y el más ganador de las mujeres también. Bueno, pero era un tipo como mucho mayor de lo que era. Las facciones y bueno, ese flequillo le tapaba mucho la frente, pero a veces cuando estaba pero, así bien. Pero la actitud de él y era también terrible. Todo acompañaba, claro. Acompañaba y. Siempre se dice, ¿no? En el ámbito estonero que era. No podían estar él y Jagger, o tenía que ser uno de los dos. Sí. Por el festival de egos que había, ¿no? Pero bueno, pasó lo que pasó. Eran los dos. Descansamos la lengua un poquito y vamos a escuchar Doble Lark Fuerza. Tanks in the Nasp. Vamos a escuchar Boyfriends, que festeja esta banda 30 años este sábado en el Roxy. Vamos a escuchar Doble Fuerza haciendo Boyfriend. Ya no quiero perderte. Quizás te vuelva a ver. Rebajar así de que uff, ¿qué pasó acá? Sí, y más en ese género. No en ese género, sino en ese estilo de. Ya sé porque quiénes estaban, sino haciendo lo que él proponía. Lo que él hacía, nadie. Entonces surge y... esa gran pregunta. Claro. Igualmente. Estamos hablando del Papo. Claro. Nada del Carpo, ¿viste? Por eso, volvemos a lo mismo. ¿Y cómo murió el Adel? ¡Qué hermoso! La otra vez hablamos de eso, ¿no? Así es, tuvimos una charla. Tuvimos una charla, pero fuera de micrófono, con Sonia, ¿te acordás? Así es, sí. Sí, que murió de una forma, murió como el Adel. En la moto, borracho, pisado por el hijo. Una locura, ¿viste? Bueno, tengo ganas de escuchar Papo, vamos a cerrar. Elegí el tema de Papo que quieras. Sí. Bien, puede ser el tren de las 16. Entonces no le diga que elija lo que quiera. Y porque voy a elegir lo que yo quiera. Bueno. Ahora tenemos que echar plus de. Qué bueno el tren de las 16. Ahí está, con una intro del Negro Black, hermosa. Intro sí. De solo de batería. ¿Dónde iba? Volvamos. ¿Estamos acá adentro todavía? Estamos acá adentro. Sí. Yo creo que ahora hay bandas y todo eso. Ay, de hecho siempre que estás en una radio o en algún lado se te acercan, te dejan demos, te dejan esto, lo otro, pibes que se juntan, dúos, tríos. Pero insisto en que toda esta tensión que hay que hacer, en volcar todo esto también en lo que es las redes sociales, la forma de comunicación que hay con las redes sociales. Y uno extraña por ahí la orfebrería de antes en ese sentido de... del equipo y solo nada de pedaleras o pedaleras sí por ahí, pero no de esas cosas que apretás y parecería que tenés otro instrumento que una guitarra o un bajo. Está bien, hay programas, hay un montón de cosas. Yo no desdeño de la cibernética en absoluto. Pero son herramientas. Podés hacer lo mismo con todo eso. Seguramente y grabarlo súper y parece que es un disco. En eso estamos de acuerdo. En eso, por eso está bueno. Es una... Antes a Radiohead. Radiohead utiliza todo y genera algo que tiene que ver con lo histórico también. Porque es su visión de lo que es. En realidad va de lo más básico. Sí. Eso se lleva una serie de tomas en un lugar que se llama el material se llama The Basement Tapes y es en un subsuelo, es como si fuese en un subsuelo que está súper acustizado, que hay madera por todos lados. Varios grupos han ido a grabar en ese formato. Ahí recrearon In Rainbows, una de las placas emblemáticas también de ellos, en el sentido de la toma, de la grabación, y por momentos es tan simple, tan sencillo, y hay una cadencia musical que te lleva y te trae con aires de aquella cosa que se extrañaba por ahí, que hubiesen tantos. Recién me acordé del programa anterior, que en un determinado momento estábamos hablando de psicología y fuiste, trajiste un loco, lo sentaste y te escapaste. Ah. Dejé la bomba y me tiré. Pagando, dejé la bomba y me tiré. Como esos videos que hay un tipo y deja un bolso y sale corriendo. Exactamente. Sí. Increíble. Un lobo solitario, fuiste ahí. Sí, no, dejé que el licenciado hable lo suyo. Pero esto me. Yo creo que volviendo a la pregunta, ¿no? De esta. Una cosa es el pozo creativo en cuanto a decir, escuché esta letra que me rompió la cabeza. En el tango se dijo todo. Entonces, si vos haces ahora un análisis y decís, ¿cuántas bandas de tangos hay? Hay muchos jóvenes que hacen tango, muchísimo, como no antes, y respetuosos de las líneas del tango. Ahora, ¿cuántas orquestas típicas hay? Es decir, instrumentales, a lo de Arenzo y a lo de todos ellos, ¿y cuántas hay cantadas? ¿Cuántos hay quintetos? ¿Qué formación hay que emule la de Astor Piazzolla, que fue la última revolucionaria, digamos, y que sigan con esa movida y haya guitarra eléctrica, bajo, violín? Imposible de superar, por otro lado. Imposible. Claro, todos los que fueron no, pero eso fue imposible tutores superar. No se superan. Eso es imposible. Y para mí el octeto electrónico es... Sí, fue tremendo. Whisky y soledad. Sí, sí. Jarabe, maltas puras. De las mejores, pero... Y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que está pasando. ¿Cuántas chicas hoy cantan, hacen pop, se juntan y por ahí... En el folclore pasó exactamente lo mismo. Ya no están a la seguidilla de las familias como los Dávalos, cunas de generaciones de músicos, los Falú, ¿no? Entonces tomás esos popes, esos tutores y tratás de hacer algo. Y surgen. Raúl Carnota, el Negro Aguirre, Mariana Baraj, la hija de Bernardo. El del rock es más difícil. Es mucho más difícil. Mucho más difícil. Porque es. Tenés que ir a una masa determinada y tenés que. No hay como media tinta ahí. O te catapultan para allá. O te jugás o nada. O te quedás mirando. O nada. Claro. Pero bueno, hay que también ser un poquito. Hay que ver cómo se maneja, porque esto también es muy nuevo, no se crean que estamos nosotros siempre atrasados en muchas cosas en cuanto a tecnologías o cosas, pero la creatividad y todo lo que tiene que ver con la poesía, bueno, ¿qué pasó? ¿Se escuchan más discos que se leen más libros? ¿Venden libros las librerías? No sé. No lo sé. ¿Se venden más celulares que libros seguro? Así que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Bueno, ¿discos se venden? Yo hace poco hablé con algunos disqueros y lo que no se vende, no hay más alquiler de DVDs. Hoy ahí está, los blogs ya se fueron todos. Eso sí que murió. ¿Quién va a alquilar un DVD? Eso es buenísimo. Debe haber tres o cuatro, no sé. Locos. Sí, que quedaron ahí, como el por su viejo, sí, quedó ahí atrapado, sí, en el tiempo. En esos clubs de fans. Sí. De fans. Hay un par. De fans, que se haga de culto, está, sí, bien. Yo soy un gran coleccionista de películas, por ejemplo. Hay un par todavía. Y hay unas cuevas que sabés que ahí vas a encontrar. Sí. Películas bizarras o cosas raras. Pero como masivo, como... Bueno, con los discos pasa lo mismo. Vas a comprar un disco si lo tenés en internet. Te dicen, para regalar. Le voy a comprar un libro. ¿Qué está leyendo? No tengo la menor idea, pero este autor dicen que es bueno. Se fijan antes. En eso veo pereza. En meterse más en la cultura. Quizá el teatro es una buena opción de ir a ver teatro independiente, de ver qué pasa con los pibes, qué están haciendo. Es muy difícil, ¿eh? ¿Qué movida hay? Es muy difícil. Se toman autores viejos, se toman clásicos. ¿Cuál es la propuesta de ahora ante todo esto? ¿No? ¿Y qué nos quieren mostrar? ¿Qué tienen para mostrar o para contarnos? Porque no hay que mostrar, hay que contar. El arte se cuenta, se expande, se difunde de forma... Está bien, van a decir, está el tema de la plata y el tema de los contratos y toda esa merda, porque es una merda, pero en el tema en sí de... Decir, loco, leí esta letra que me pararon todo los poros del cuerpo. ¿Qué pasó? En Buenos Aires, y eso sí es gravísimo, es una movida cultural. No existe directamente. Existen como grupejos aislados, pero como movida cultural no existe. Porque no hay, no hay una movida cultural en la Argentina. Bueno, ¿por qué sería una movida? Alguien la tiene que dirigir. No, si yo tengo una movida, tengo que empezar. No tiene por qué ser dirigida por nadie. No por nadie, pero tiene por que una... agruparse. Bueno, está bien. Tiene que agruparse. Con un sentido, un núcleo, una meta determinada. Sí, pero está como atomizado. Está roto. Hay algo que está roto en Buenos Aires. Sí, sí. En eso, yo creo que tiene que ver mucho este tipo de sociedad que es muy costumbrista en lo malo muchas veces. No es, esto ya viene, uno lo ve, por lo menos yo, cada década se ve y siempre en la misma historia, peor, mejor, nunca con atisbos, con flashes de alta calidad creativa, como podrían haber sido lo posterior a los inicios del rock and roll acá, y cómo disparó todo eso. 70s, 80s, después. Olvídate. Te olvidás. Después ya estás metido en otra cosa. Te están dando otra cosa. Consumo, consumo, consumo, consumo. No para, hay que consumir, consumir, consumir, consumir. Había una historieta que se llama Ficcionario, de Horacio Altuna y Carlos Trillo, en donde se llama Ficcionario, en donde estaba ambientado en el futuro. Iban todos capas para abajo. Los más ricos y los más poderosos podían ver el sol y vivían arriba. Los otros abajo eran subsuelos. Y todo era consumo, consumo, consumo de todo. Tenías lo que necesitabas. La gente tenía sexo en el subte y nadie se molestaba. Los pinchetos se inyectaban en el subte y venía alguien y le daba otra jeringa limpia. No pasaba nada. Otro lo asesinaban al lado de otro, de un balazo. Y venían como unos limpiadores y se llevaban el cuerpo. Delirio. Pero uno antes leía a Julio Verne, decía que delirio, y después Verne la pintó en mucha. Esa cosa de las capas, ¿no? Y de cómo pasaba y me dejó muy. El tema de consumo, consumo, consumo, consumo. Entonces, obviamente, todo va a ser comprar, comprar, tener, mejorar, blum, blum, blum, en cuanto a lo que es tu hábitat diario. Tu movimiento diario en una sociedad donde te demanda ciertas cosas. Y ahí está, ¿qué pasa entonces con el buen pensamiento? ¿Qué pasa con, bueno, como decías vos, centros culturales hay un montón? Bueno, a ver, che, ¿qué pasa? Uy, gané un juicio acá, como me atropelló el bond 17 años y tengo 4 gambas, voy a poner un centro cultural. Vamos a vender cosas, vamos a armarlo, pero ¿con qué idea? No sé, vamos y alquilamos. Me atropelló un bondi. Claro, atropellamos al. Los chicos que quieran hacer esto pueden hacer lo otro, pero vos a lo que te referís a que haya algo circunscrito, por eso dije alguien tiene que haber para decir, miren, acá sucede esto. Vos vas a venir y vas a tener tu espacio audiovisual, vas a poder presentar tu trabajo, qué trabajos o no, qué dirección darle a eso. Porque tiene que haber cosas para contar. Si no, todo está todo en. Hay que preguntar a la NSA que nos pase un dato y nos diga, che, ¿qué está pasando acá? No hay cómo contarlo. Falta cómo contarlo. Existe la cosa en sí. Difundirlo. Ir, filmarlo, decir esto sucede acá, esto sucede en ahí. No hay un movimiento cultural. No hay un movimiento cultural en este momento en Argentina. Eso es seguro. Como movimiento, no. No existe. Hay otras cosas. Atisbos, pseudos, sí, o pseudos. Cosas, pero no hay. No hay un movimiento que se apoye, que proponga cosas nuevas. Sí, sí, que dé un grito, que dé un golpe en la mesa y diga que esto aparezca en la pintura, que aparezca en la música, que aparezca en la escritura, que aparezca en el cine. No existe. ¿Usted qué dice? Descansamos un poco, vamos a escuchar el tren de las 16. Acá dale, el papo, papo, falta papo.

Seguimos en conductor asignado, vamos y venimos en temas, pero ese es el juego de la radio, ¿no? Que no centrarse en un tema, o sea, porque si no la gente se aburre, si hablamos de un solo tema. Ese está reunido, ese es el juego. Salvo que bueno, tengas una hora de un programa de cocina y sabes que vas a escuchar recetas toda la hora, ¿no? O relatos bíblicos. Entonces es específico. La impronta radial, lo que te permite esa cosa de sombra, es justamente jugar con esa pantalla que ahora sería verde, y ahí vas metiendo, pa, pa, pa, y tirás como bombitas de aguas de colores, ideas, músicas, sonidos, letras, y está el que la agarra y el que no. El que esté suspendido en el aire, todo así en suspensión, como diría también Spinetta. Esa es la magia para mí de la radio, la pasión de saber. Trabajar con el teatro de la cabeza de la gente, eso es la radio. Hay un teatro que está abierto y lo usás. Claro. Nada más que eso. Y lo... Vos lo tirás, no es que tirás y traes. Acá no hay mediciones de rating, ni uno sobrevive por rating de nada. ¿Qué es todo eso, además, no? Sí, yo nunca entendí tampoco. No, nunca se entendió bien qué era todo eso, ¿no? Terrible. Vaya que a cosas me da tanta vergüenza. Pero bueno, forma parte del crisol, de esta tejeduría. De la telaraña. Tal cual. Esto es la telaraña. Yo sigo insistiendo en que tenemos que estar abiertos a todas estas olas así de manejos de informaciones y ver lo germinal de todo esto, ¿no? Desde hasta instalar una radio, instalar un estudio, instalar un lugar determinado de exposición, de difusión. Hay mucho, es verdad, hay mucho. Hay mucha porquería, pero también hay cosas muy copadas. Y bueno, tomarse el trabajo y el tiempo de saber que hay lugares, hay gente, todos terminamos siendo los mismos ñomos de siempre, ¿no? Nos podemos poner algún otro disfraz momentáneo para alegrar, ¿no? Para engañar. Porque también se engaña por los medios, bueno, por los medios mucho más, los visuales, todo, pero también se peca mucho en lo radial y también hay que tener cuidado, mucho cuidado a veces, porque... Pero en la voz se detecta todo. En la voz detectas todo. Es decir, el escucha, sí, sí, es consciente... De qué sorullo hay del otro lado. Es consciente de la emoción. ¿Entendés? Como no tiene imagen, la emoción prevalece. Tenés un changüí. Muchas veces escuchás gente y no, nunca le viste la cara. No necesitás verle la cara. Claro. A mí me pasaba, cuando escuchaba conductores radiales de programas muy locos, y escuché la primera persona que pasó Los Ramones por la radio... En esos años, te estoy hablando finales de los 70, antes quizá. Antes de antes. En un programa que se llamaba El Tren Fantasma y lo lideraba Omar Cerasuolo. Y él pasaba Los Ramones. ¿Quién era el productor de ese programa? Buena pregunta. ¿Quién hacía el guión? Buena pregunta. Tremendo. Tremendo. Bueno, a veces esas cosas suceden. El negro... ¿No sabes cuándo fue la primera vez que escribí la Mahavishnu Orquesta en radio? Porque la Mahavishnu Orquesta no es una banda para escuchar, para pasar en radio. El Puente la pasa. Tracks de 15, 20 minutos. El negro Hugo Guerrero Martínez leyó un extracto del Hombre Tatuado de Ray Bradbury. Uh-huh. Y de fondo... tenía el disco Entre la Nada y la Eternidad de la Mahavishnu Orquesta. Entre la Nada y la Eternidad, me encantó eso. Tremendo. Y yo, ¿qué es esto acá? Yo estaba en una radio hace unos años, cuando fue con la conmemoración de la muerte de Ray Bradbury, emulé ese, busqué ese disco, ese track, que el pedazo, busqué el pedazo que había leído en negro y hice un tributo y lo leí. No tratando de emularlo, sino simplemente de corresponder a cómo era ese enroque de la Mahavishnu y Ray Bradbury. Entonces, esos flashes, o esa cosa radial, esa cosa de esa locura, o como toda esa movida que hubo en el Tren Fantasma y en esos años. Las letras acompañaban, ya estaba Enrique Simpson haciendo mucho ruido, ya estaban todos los locos del Expreso y de todas esas revistas que venían. Bueno, Pettinato mismo cuando estaba antes con Ripoll y otros más. Ripoll estaba en la pelo, creo. Ese jugo, esa efervescencia, hoy no está. Hay otra cosa ahora. Es como decir, no me encuentro con vos, no me encuentro para darte un cachetazo o compartir un pancho, o nos vemos, nos abrazamos, pero estamos conectados todo el día. Hay analogías que se van desdibujando en cuanto a lo que es el contacto humano. La plaza. Plaza no está más. Entonces, por ahí se juntan para jugar a la Play en sus casas. Que no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal, para nada. ¿Qué está mal? Eso es... Nada, claro. Se trata porque dicen, pero no es... mal. Acá tengo un texto de Sony, a ver qué dice. Dos textos. Vamos. Extrañamente cortó como 5 minutos. Nada más. Y volvió a. Se ha cortado. Este es radio en vivo y en directo. ¿Ves? Yo escuché, acaba de terminar, pero bueno, a veces es la tecnología, vos fijate, ¿no? La persona que está en otro lado. Puede fallar la frase, ¿no? Puede fallar. Sí. Acá hay otro, a ver. Un poco de música, en este caso es Pearl Jam haciendo Who You Are. El año que viene, en marzo, 16, 17 y 18 de marzo, se va a realizar el Lollapalooza, donde va a estar Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killer. Vamos a escuchar Pearl Jam haciendo Who You Are. Qué bueno. And then Momento de entrevista. Momento del conductor sin conducta. Seguimos en conductor asignado a este programa donde jugamos. Estábamos hablando de los que se salvan, de los que se van, de los que y de los que se quedan. Si hay una especie de cosa extraña de aquellos que se quedan, pero dejan como un rastro de lo que fueron. Bueno, el caso más histórico, que también creo que es el primer muerto en nuestro rock argentino, fue Tanguito, ¿no? Que dejó toda una obra que es un solo disco. Es un disco. Es un disco, eso fue lo único que hizo. Que creo que tuvo una banda en el 67-68 que se llamó Los Duques, que hizo, tenía un par de EPs, pero o sea. Sí, pero no quedó nada de eso. No quedó nada. Y es como un mito, ¿no? Es el primer mito de rock argentino que hay. Sí. Es muy loco, es el primer muerto de rock que hubo en nuestro país. Igualmente, sí, varios tuvieron la cuerda floja. Eran años de mucha burbuja. Y había muchas cosas que se conseguían en la farmacia. No había que andar buscando directamente en la farmacia. En la farmacia. Después hacían los procesos. ¿Cómo qué? Romilar. Oh, Romilar eran unas pastillas para la tos. Sí, Romilar era un opiáceo. Era claro, como la codeína, tenía codeína, como tenía el codril, codeína. Como el codril y esos jarabes que después también se tomaban. Pero era todo farmacéutico. Ese también era el ácido criollo. El ácido, en esos tiempos, el ácido en blanco y negro que se le decía, y el ácido criollo eran unas pastillas que eran para que lo tomaban los enfermos psiquiátricos, que se llamaba Artane. Y de pastillas del abuelo, pastillas famosas, ¿no? Claro. Entonces, los riesgos eran de que el tipo de la farmacia veía la receta o algunas cosas ni con recetas se compraban. Pero siempre era el delirio era procurar esas recetas y no ir a buscar un como ahora. El Artane era como una especie de droga muy fuerte, creo. Era muy ingesta, muy poca, tres pastillas era una cosa así y alucinaciones. Importante. Bravas. Sí, bravas. Y sin retorno. Y los jóvenes. Y no había retorno eso. Claro. Cuidado. Claro. Y después las famosas anfetaminas. Que bueno, que también en las farmacias se conseguían. Eran medicación para adelgazar. Sí. Que se lo consumían mucho las mujeres y los estudiantes de las universidades. Bueno, no es lo que era el mapa de ahora, por eso todo evoluciona y las cosas también, en esos momentos se circunscribía a eso, a como decíamos antes, porque estabas todo un fin de semana en una casa escuchando discos o qué sé yo. No te andabas quedando a trompada con nadie en ningún lado, salvo que se armaban las grescas después cuando uno era más grande y se iba a bares o cosas, pero no había. A veces el estado... La droga argentina siempre fue el alcohol, creo. La gran droga. Mucho alcohol, ¿no? Mucho alcohol, sí. Es algo que sobresale. Porque ni siquiera había marihuana. Claro. Poquísima. Poquísima. Es cierto. Poquísimas. Carísimas. O sea, cuando había épocas por ahí, ¿no? Podían saberse que eran muy, muy tremendo en ese sentido. Pero en algún punto yo veo como que había más cuidado, había más cosas en que cuidarse, se salían grupos, había otra sanidad, no había cosas así pendencieras, andar rompiendo todo y haciendo un bardo bárbaro. Se armaban esos quilombos, se armaban en los carnavales, en los boliches, cuando... Nosotros nos salvamos de la heroína. Sí. Fue una cosa muy loca esa, ¿no? Porque no llegó acá nunca. No, si estaba en estratos muy, muy arriba y ya prácticamente con gente de paso. Por ahí gente que vivía acá o no, pero que estaba en Europa. Pero si no, no. Es más, la otra porquería también entró mucho tiempo, más tarde la coca acá también. En los 70, la metió la policía en los 70. Directamente. La metió el ejército y la cana a la merca. Y seguramente. Sí, lo utilizaban como arma de guerra. Como arma de guerra. Exactamente. Te daba la frialdad, el ímpetu y la falta de remordimiento. Tenías todo. Te hacías el sorete con mayúsculas. El me acuerdo, me hiciste acordar de la falopa esta que le daban a los nazis. Bueno, al ejército nazi, ¿cómo se llamaba? Bueno, la anfetamina alimentaron a los nazis. Tenía un nombre, la droga esta fue muy cómico, la pastilla, ¿cómo se llamaba? Ajá. Que eran anfetas. Pero la anfeta alimentaron a los nazis. Y los tipos estaban en autonomía, viste, común, un soldado común, 4 horas, los otros monos estaban 10, 12 horas sin dormir, 3 días, 4 sin dormir. Sin dormir. Cuando sin se comer, dieron cuenta. Con ganas de comerse a todo el mundo, viste. No, era. Y después no se dieron cuenta de los efectos secundarios que tenían, y ahí empezó el quilombo. Claro. Hay películas enteras sobre ese tema. Sí. Hay alguien que. Se dice que. Está despierta y está en Quilmes. Oh. A ver. Hola, hola, ¿ahí nos escuchás? Sí, los escucho. Muy bien, ¿cómo estuvo CJ Ramón? Bueno, sí, fue un show algo medio raro, creo que salió una piña en el medio y por eso cortaron un momento y volvieron a salir. Pero bueno, el lugar estaba lleno, tocaron las bandas soporte, Giro Kame salió primero. Pero bueno, en el momento cero había gente, así que fue todo muy emotivo y muy lindo. Y bueno, ahí, recital completo, muchos temas de Ramones, más que otras veces. Así que bueno, esperando el show de mañana. Muy bien. La señora Sonia. Faltabas vos acá. Faltaba Sonia. Sí, ya sé por eso. Yo te cuento, Sergito, el programa cuando yo te invité se llama Conductor Asignado. Sí. Hoy te toca manejar a vos, ¿viste? Sergio. Yo estoy manejando a toda velocidad, pero te extrañamos. Acércate al micrófono porque te boxeo. Te extrañamos. Sí, obvio, yo también los extraño, obvio. Pero de tanto hay que salir a cubrir algún recital, alguna cosa interesante. Y bueno, ¿ya qué estamos? Bueno, dale. Ya lo hice con Tito y José, que fue muy lindo, ahora con CJ, así que se vienen días muy lindos. Imagínate, ahora viene Green Day, voy a estar subiendo... Green Day, Green Day te vas a volver loca. Green Day me voy a volver loca, la linda noticia es que Bulldog va a estar de soporte de Green Day, lo cual es un hito bastante importante en un estadio tan grande, que haya una banda también nacional, eso es algo muy bueno. Creo que es un buen momento para el punk, así que imagínate, tenemos hoy CJ, mañana, pasado Green Day, CJ de vuelta, Bad Religion, Massacre, digamos, hay un aluvión para el género, además de otras bandas que se están acercando a Buenos Aires, como Gorillaz y otras tantas que la verdad que viste, no sabes para dónde correr, querés ir a ver a todas. ¿Y de gente cómo estuvo? ¿Cómo estuvo de gente? Estaba totalmente completo, no entraba más nadie, ni un alfiler, pogo, quilombo, como siempre. La gente fiel al público ramonero. Y bueno, es lo que te digo, es un buen momento para el punk. Ahora también me enteré que iban a hacer un obra cadena perpetua con Bulldog también, así que imagínate. O sea, hay algo bueno después de tanto tiempo que se fue construyendo. Es muy loco cómo se recicla, ¿no? Empezó hace 30 años todo esto y 30 años después está de vuelta una especie de explosión más profesional, más grande, con muchos shows, así que bueno, bien. Genial. Bueno, chicos, pórtense bien, hagan bueno. Lío, conduzcan bien el programa, que lo voy a estar chequeando, ya saben que yo soy como ahí la observadora de todo esto después, como Big Brother. Así que bueno, espero que termine lindo el programa. Ok. Bueno, nos vemos, chicos. Me voy a tomar una cerveza por ahí. Música.

seguimos en conductor asignado hasta las 12. Conductor asignado. Ahí está. El viernes Green Day se presenta en el estadio Vélez Sarsfield. También en Vélez, también por aquellos años 70 y 80 había muchas. Pasaban mucho... muchas cosas. Nina Hagen fui a ver yo. Festival Rock and Pop, año 95, ¿no? Nina Hagen. A Vélez. Sí. Y en Vélez ya me acuerdo cuál fue la primer banda que vino después de la Guerra de Malvinas. ¿Cuál? Yes. Ah, no la vi, no la vi. En Vélez, Since Steve Howe, no con Trevor Rabin. No la vi. Entonces decían, uy, la primer banda inglesa que aborda después del conflicto que estaba así, vibrando todavía. Y fue esa, no Queen. Pero Vélez fue... escenario así. Antes por ahí se daban en los carnavales. ¿Te acordás de San Lorenzo, del viejo gasómetro en San Lorenzo? No. Ahí tocó Santana. Uff. Y eran en el carnaval. Nadie dice Santana. Santana. Pegadito a lo que fue después del Festival de Gustos en Estados Unidos. Estaban todos esos monos ahí. Y bueno, Green Day, bueno, mañana, como decía, mañana Bad Religion. Bad Religion, Estadio Malvinas Argentinas, ahí por la zona de Paternal. Bad Religion. Bad Religion, banda del... ¿Qué banda, no? ¿Sí? Por eso, de aquella data. ¿Y llevará gente allá también o solamente acá? Buena Esas pregunta. Son las Buena incógnitas. Pregunta. Son las incógnitas, no nuestras. Siempre. Vos decís que si en su propia tierra están vigentes todavía. Sí, sí, siguen vigentes. Según por ahí... ¿Qué bandas? Hay algunas bandas que no, creo que no. Creo que el fenómeno de los Ramones fue acá, ¿no? No, acá tuvo una... Ellos mismos creo que lo han expresado muchísimas veces, sí, a nivel prensa. Sí. El fenómeno argentino es otro, loco. Porque otro. Ellos mismos, ellos se asombran de la... Parecerían locales. Sí, son locales. ¿Entendés? Sí. Como les pasa a muchos músicos que han venido acá... de otros ámbitos de que dicen que acá, como es sí, el pianista Chick Corea, por ejemplo, ¿entendés? Que prácticamente también es como el man subte, yo lo vi en el subte. Claro. Entonces hay todo una cosa, pero a esa pregunta por ahí. Mi hermana que vive en Miami fue el año pasado, fue a su show de los Who que dieron, de los 30 hits de toda la vida. Y estaba hasta las pelotas también. Todo peinando canas. Jóvenes también, pero muchos peinando canas. Y había una banda de gente. Dentro, ¿eh? Sí. Que acá se criticó mucho a los empresarios por no decir por qué estuvo con Guns y podían ser bandas. ¿Qué pasaba? Decía, ¿tenían miedo de que los Who no llenaran un Vélez o un... que no sé, obra si se sigue haciendo más, o no sé qué estadio o lugar, o el Estadio Único de La Plata, que tuvieron, que lo enrocaron con los Guns? Los Guns sí podían llenar, cuando estuvieron en River creo que les fue muy bien, ¿no? Esos años. Yo no fui. Pero habían tenido buena actuación en eso, ya bandas así. Qué Entonces, transformación que tuvieron ellos, ¿no? A nivel física. Y no, y, o sea, el cantante gordito, o sea... Se ya hizo el... una como una mutación total. Hizo mutación. Sí, claro. Mucho. Son como esas, los animales que se van sacando capas y poniendo otras, sí, para ver cómo están después, ¿o no? A veces estamos hablando de gente ya de mucha edad. Pero en sus lugares, yo creo que todavía es como ya como Ian Anderson de Jethro Tull, cuando tiene también y decís, este tipo sí. Y son esos piratas eternos, ¿no? Eso lo rescataba. A ver qué dice Sonia. No. Ya está. Se quedó muda. Está buscando. Está escribiendo. Bueno. Un minuto y se termina. ¿Qué tema podemos poner a en ver, este último minuto? A ver. A ver, tiremos un tema cada uno y elijamos. ¿Pero en qué ámbito lo estamos circunscribiendo? Yo en lo nacional pondría. Vamos a algo argentino. Algo argentino. Y creo que nos tenemos que remitir a Luca. A Luca. A ver qué tema. A mí me gustaría escuchar Años. Dale. Luca Prodan y el señor Andrés Calamaro, grabado en el Hornero Amable, ahí en la zona de Carranza. ¿Estás en Carranza? En Palermo. En Palermo. Sí. Y bueno, nos vamos retirando hasta dentro de 7 días. Esto fue Conductor Asignado. Hasta luego. Y chau, chau. Nos estamos bien. Se me impone siempre un pedazo de razón.